Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Proyecter Podcast. Mi nombre es Ángeles Sarmiento y del otro lado se encuentra mi compañero Fernando. Hola, Fer. Hola, Angie, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Fer? Y pues bueno, el día de hoy hablaremos de algo que seguramente ustedes no sabían, al igual que yo, pero en Mérida también se celebra un carnaval, así como se celebra en Veracruz, así como se celebra en Sinaloa. Y pues bueno, justamente este carnaval se celebra tradicionalmente se celebra a finales de enero y termina a principios de marzo. Según entiendo, esto lo hacen de esta forma porque lo tratan de conectar un poco con lo que es el calendario lunar de los mayas. Aunque, en esta ocasión, o por lo menos en este año, las fechas se modificaron un poco porque va a iniciar el carnaval el 22 de febrero. Y termina, si no me equivoco, el 5 de marzo. Y el año anterior creo que inició a finales de enero y terminó ya casi a mediados de febrero. En esta ocasión sí, las fechas se recorrieron un poco, pero creo que, bueno, todo tiene que ver justamente con el calendario lunar de los mayas. Dentro de esta celebración hay diferentes festivales, desfiles y música y eventos gastronómicos y culturales que son totalmente, gratuitos. Incluso, lo que mencionabas, Fer, me comentabas un poquito antes de iniciar el podcast que no todas las actividades culturales son, gratuitas, algunas sí son de paga, ¿cierto? Las culturales como tal, pues la mayoría son gratuitas, como es el desfile, la coronación de la reina y el rey, también lo que es el tradicional la quema de mal humor y el desfile de los carros alegóricos. Algunos eventos de donde participan artistas, algunos son gratuitos. También los, si no me equivoco, también los eventos de cómicos. Son muy buenos también. Son recuras acá. Bueno, y hablan mucho en doble sentido, entonces es muy divertido. Lo que sí es cuando vienen artistas de, por ejemplo, creo que este año va a venir Yuri, pero Yuri ni sé por qué, si era cristiana. Bueno, ese es otro chismecito time, ¿no? De la farándula. También. Perdón, Andy. Algunos artistas cuando vienen sí hacen cobro. Algunos los absorbe el municipio o el gobierno de Yucatán. Ah, por ejemplo, la vez que te platicaba de la Feria de Ismaquil, el chismecito también que te dije. Por ejemplo, el año pasado, de este año que pasó al anterior, o sea, hace un año atrás de la celebración de la Feria de Ismaquil, mismo lugar donde se va a llevar el carnaval, ahí es donde se llevan los grandes eventos. Por ejemplo, en ese cierre de esa feria, tocó la banda MS y fue gratuito el evento. Entonces, y este año, a comparación de este año sí cobró Pino la Arrolladora y sí cobró. Chale. Yo quería ver la Arrolladora, pero pues ya ni modo. ¡Ah! Ya después. Pero sí, allí, la mayoría de los eventos son gratuitos. Sí, justamente, como mencionábamos, dentro de lo que es el carnaval se hacen diferentes actividades. Y pues bueno, inicia el 22 de febrero, inicia con la coronación de los reyes y reinas. Y esto se realiza en el... Es en el... Así, en Ismaquil se lleva todo. O sea, tienen sus zonas, por ejemplo, el centro de Santa Clara, el parque de Montejo, también ¿dónde se iban los jardines? El rodeo Fresco Montejo, todo ese rollo. O sea, todo se concentra allí en esa zona, en esa área de Ismaquil. Ok. Y bueno, justamente lo que es el carnaval se ve, se marca, digamos, o destaca por dos actividades principales que se realizan. Y una es de que tienen una actividad específica para iniciar con el carnaval y otra con la que lo finalizan. Y pues bueno, la quema del mal humor es una de las actividades que se realizan en Mérida cuando inicia el carnaval. Así que si ustedes no tuvieron oportunidad o dicen ya enero me trató muy mal, no se preocupen, es momento de empezar de nuevo. Así que pueden ir a Mérida, al carnaval y bueno, hacer la quema del mal humor, que bueno, si no saben qué es la quema del mal humor, les voy a explicar un poquito, ya Fer irá complementando un poquito también. Pero la quema del mal humor consiste en hacer un muñeco en el cual tradicionalmente, o bueno, por lo menos las personas en Mérida, algunas acostumbran a hacerlo con prendas propias, pero ya viejas o del año anterior. A este también suelen ponerle notas en donde de ciertas cosas que quieres dejar en el pasado. Así que, pues bueno, si este 14 de febrero no estuvo también, pues bueno, ahí puedes escribir lo que quieres ya olvidar y al final lo que hacen con el muñeco, lo que hacen es quemarlo justamente y olvidarse de todo eso e iniciar la fiesta de la mejor manera. ¿Algo que quieras comentar o agregar, Fer, a lo que es la quema del mal humor? No, pues es fiesta iniciando el año prácticamente. Es algo, un evento muy, muy divertido. No es lo cotidiano de los carnavales. Tiene sus eventos peculiares. Como una de esas, pues, cada carnaval tiene diferente su quema de mal humor. Entonces acá, lo que tiene la cultura de yucateca, que es muy peculiar. O sea, es muy original, pues. Es diferente, no es común. Sí, es que creo que surge algo muy, como decías, peculiar, pero que lo hace justamente único, porque son tradiciones que vienen, o sea, desde tiempos de los mayas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí es un carnaval que tal vez se podría decir que es algo más reciente o que se empezó a celebrar después, pero que tratan de conectarlo con ciertas cosas mayas, por ejemplo, en este caso, que es el calendario lunar. Sí. Inclusive es como, ahorita que viene el equinoccio de la primavera en marzo, precisamente también se lleva aquí el evento en Chichén Itzá, en la pirámide de Chichén Itzá, y es algo mágico porque es algo muy cósmico, hermano. Así como con unos brownies estar ahí, te la pasa toda. No, omitan esto, por favor. Pero es interesante cómo en el día que entra el equinoccio de la primavera, la pirámide de Chichén Itzá, que es la de la serpiente, se ve cómo va bajando, o sea, la sombra mientras va entrando el equinoccio. Eso bajo la construcción de los mayas, que eran muy astrólogos, o sea, eran unas personas astrólogos, eran muy estudiados. Entonces, por ejemplo, haciendo alusión a lo que mencionabas de las costumbres, de las tradiciones, pues una de esas también cabe mencionar, que es la del equinoccio que se lleva aquí en la primavera, que lo siguen alimentando. Tiene igual el mismo gobierno de Yucatán, pues hace la propaganda y todo ese rol. Igual llegan, visitan miles de turistas para ver el evento. De hecho, pues yo creo que nos va a tocar ir a Proyecter para pasarles unas pequeñas tomas ahí del equinoccio de la primavera. ¡Qué emoción! Justamente lo que mencionas, Fer, digo, lo mencionaste igual al principio, parte de las actividades que se siguen realizando en el carnaval tienen que ver mucho con, bueno, con lo que es la cultura y tradiciones pues de Mérida, y justamente hacen, creo que igual, o sea, como que tratan de involucrar a toda su comunidad, porque el 27 de febrero se hace lo que es un desfile infantil, en donde los niños participan, o sea, únicamente niños, y van como disfrazados de trajes típicos o de, pues sí, o sea, como que lo más tradicional de Mérida, ajá, sí, en el carnaval. De hecho, ese, si no me equivoco, se lleva aquí en el centro, ese sí se lleva en el centro, en la catedral, por esas partes. Déjenme, les investigo bien la dirección. Sí, creo que es en el Palacio Municipal. De hecho, hace algunos años, bastantes años, se llevaba a cabo el carnaval en Paseo de Montejo. Prolongación Paseo Montejo. No sé si recuerden que es como el mini Reforma que en algunos videos les mostré. Ahí se llevaba a cabo. Pero como fue creciendo y llega y la visita de turismo y todo ese rollo fue creciendo, pues como todo necesitan otro espacio más amplio, más grande. Por eso es que lo trasladan allá en Ismaquil. Ismaquil es la sede donde se llevan todo ese tipo de, ¿cómo se puede llamar? Macroeventos, ¿no? ¿Podemos? Sí, sí, sí, sí. Que bueno, antes mencionabas que llegan, bueno, que tienen diferentes artistas y comediantes. Digo, cuando mencionaste esto, pues justo recordé que a partir del 28 de febrero sí realizan como, o sea, hay conciertos con artistas en las noches, pero también hay shows de comedia. ¿Sabes si los shows o, bueno, las personas que se presentan son de ahí de Mérida, o sea, de la región, o si son de otras partes del país? La comedia, la mayoría sí es de Yucatán, es yucateca. Está muy buena. Sí, sí te vas a desestresar un rato con la risa con esos vatos. Sí, sí, porque justamente, por ejemplo, lo que son en los desfiles o carros alegóricos que hacen, ahí sí, bueno, por lo que estoy viendo, creo que sí van a tener como invitados un poquito más nacionales, se podría decir, porque estar justamente cubriendo este evento en los carros alegóricos. Bueno, así hay varios invitados, pero me parece bastante padre igual que los comediantes sí sean algunos de Mérida, para empatar como con el humor que tienen los yucatecos, ¿no? Sí, sí, de hecho hacen buena mancuerna. De hecho, muchas celebridades vienen a vivir acá a Mérida. De hecho, hasta luego te encuentras a ciertas celebridades ahí en los antros, en los bares. Me tocó una vez con el grupo Cañaveral. A ver, cuéntanos esa anécdota. Bueno, antes era más locochón, ¿no? Bueno, en otra etapa que viví en mi vida. Ese es otro chisme time de mi divorcio. Entonces, en las noches que parecía gato, ¿no? Me salía a las 11, pero tenía que regresar a las 3, 4 de la mañana porque tenía que llevar a mi hija a la escuela, ¿no? No lo hagan en casa, es mal. Entonces, fui a uno que se llama, no creo que se llama Like, o algo así. Y estábamos ahí con unos compas que conocía de aquí. Y ya estábamos echando trago y tomando cheve. Y en eso el dueño del bar, pues hizo mención que estaba el grupo Cañaveral, ¿no? Que nos visita el grupo Cañaveral, un fuerte aplauso, ¿no? Entonces así de, sí, sí, sí, sí. Y pues ya le invitaron a que se echaran un palomazo y pues aventaron como 2-3 palomazos bien buenos, ¿no? De las cumbias que uno conoce cuando andabas en las fiestas de tus papás, ¿no? Ahí durmiéndote en las sillas, ¿no? Cuando juntaban dos sillas. Sí, ¿eh? Ya, con eso tengo dolor de espalda. Estoy chueco del hombro, mira. Entonces estuvo suave, estuvo cotorro, estuvimos bailando ahí todo el rollo. Y también la vez que te conté que en un evento de La Blanca Media estuvo Francisco Céspedes, señor de toque trova, ¿no? Tiene buenas canciones. Entonces, también creo que vive acá, vive Niorca Marcos también. Y otro conductor que era de TV Azteca. Pues precisamente escogieron esta, que escogen Mérida por la tranquilidad y por la calidad de vida, pues, que vive acá. Sí, justamente como lo que mencionas, Fer, pues bueno, aunque estamos disfrutando del chismecito time con Fer y de sus anécdotas, lamento decirles que nos vamos a un corte comercial, pero regresamos en unos minutos. ¿Terminaste la universidad? Es momento de construir tu patrimonio. Invierte en Mérida, una ciudad que te ofrece un ambiente relajado y saludable, perfectamente diseñado para que reconectes con tus pasiones y objetivos. Nuestras propiedades te ofrecen la combinación perfecta entre ubicación y naturaleza. ¡Vive la experiencia yucateca! ¿Cómo puedes hacerlo? Es muy fácil. Visita nuestro sitio web lavidaesmejorenmerida.com o envíanos un mensaje por WhatsApp al 5638-2150-88. Y si es la primera vez que visitas Mérida, puedes contactar a Fer al 99-97-010087. Yeah. Y bueno, justamente se hace esta simulación en el carnaval de enterrar a Juan Carnaval, bueno, por su nombre lo dice, es como dar un fin a lo que es la toda la fiesta y todo lo que se hizo en esta semana. Y lo que, bueno, marca o lo que hace el cierre justamente es que se presentan en escena cuatro personajes, que es el muerto, que es Juan Carnaval, la viuda, el cura y el enterrador. Y una vez que ellos, que se hacen como esta escena o esta simulación, pues bueno, se da fin a lo que es el festival y ya, cada quien para su casa. Se acabó la fiesta prácticamente. Aquí se rompió una tacita, que queda su casita. Así es. Y pues bueno, yo me despido. Mi nombre es Ángeles Sarmiento. No olviden visitarnos en lavidaesmejorenmerida.com. Ahí encontrarán todas nuestras redes sociales y podrán ver todos nuestros servicios, ya sea de compra, venta o renta de departamentos, terrenos, casas en Mérida. Ahí lo encontrarán. Porque recuerden que la vida es mejor en Mérida. Adiós, mi nombre es Fernando Cruz. Si quieren venir a visitar Mérida o ya adquirieron su terreno y quieren ir a verlo, con gusto les podemos llevar a donde lo adquirieron. Podemos ir por ustedes al aeropuerto, llevarlos a su hotel o del aeropuerto directo a donde está su terreno y viceversa. También regresarlos a su hotel y después al aeropuerto. El número de contacto en el cual me encuentran es 9997-010087. WhatsApp es el mismo, igual márquenme. Si no contesto, le regreso el WhatsApp de inmediato, unos 2-3 minutitos. Es que lo ando manejando. ¿Vale? Cuídense, hasta luego.